El otro día trascendió una información interesante para nuestra provincia. La pampeana Luz Lardone pasó a ser integrante del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dicho todo así, no sabés ni qué es el CONICET. Es el CONICET. Bueno, Luz Lardone quedó primera y por unanimidad en el orden de mérito de la terna que votó la asamblea del CONICET. En la actualidad, esa representación está en manos de la provincia de San Juan, en la persona del ingeniero Tulio Del Bono. Son 4 años de gestión habitualmente. Esta asamblea se hizo con la presencia del ministro Roberto Salvarezza y por videoconferencia La Pampa participó junto al resto de las jurisdicciones del país, funcionarios de las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación para designar a las autoridades del Consejo Federal. Por La Pampa participaron además Gabriel Rodrigo, el subdirector general de Ciencia y Tecnología Aplicada. Ahora sí la tenemos a Luz Lardone, buen día. Hola Juan Pablo, buen día. Bien, bueno, estamos renegando hoy con el teléfono que mamá querida, pero ya está, ahí está, nos olvidamos de eso. Te consulto, ¿qué significa integrar el directorio del CONICET? Desde lo personal, pero también desde lo político y su implicancia concreta en la gestión. Bien, yo creo que en lo que tiene que ver, como vos decís, tiene dos patas, ¿no? Uno es lo personal, pero me parece que tal vez el más importante es el reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo en la provincia, sobre todo en los últimos tiempos. Yo diría que tiene que ver con el hecho de haber ingresado la ciencia y la tecnología a la agenda pública en nuestra provincia. Ingresó de una manera fuerte, creo que si tuviéramos que tomar una fecha como de consolidación, podría ser el momento simbólico de la Expotecno, cuando se inaugura la Expotecno en General Pico, que el ex gobernador Berna da todo un discurso en base a lo que es la industria del conocimiento o la economía del conocimiento. Y a partir de ahí hay todo un trabajo que se reconoce desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación para una provincia pequeña como es la nuestra, que tiene, por ende, muchísimos menos recursos que lo que podrían tener las provincias más grandes y más centrales. En ese sentido, creo que hay un buen reconocimiento de un trabajo realizado. Uh-huh. Y en lo personal, además de un gran orgullo, es también una enorme responsabilidad, porque, bueno, estar en la terna y haber sido propuesto por unanimidad por las provincias significa también que está el peso de representar esas 24 jurisdicciones, ¿no? Bien, vos lo tenías como una posibilidad. Quiero decir, por supuesto que estas cuestiones se van conversando en la previa hasta que llega un día en que se blanquea. Y como fuiste mencionada en primer término y por unanimidad, uno supone que ya esto se fue aceitando poco a poco y tu nombre tenía consenso previo. ¿Lo esperabas? Y un poco estás dando el desarrollo de por qué te tocó, pero ¿y qué significará de acá al más? ¿Cuáles son los desafíos puntuales? Bueno, como vos decís, esto, el hecho de que sea por unanimidad, obviamente que hay un consenso previo. La verdad es que fui absolutamente sorprendida, no era Ajá. algo que en lo personal yo lo esperaba. De hecho, habíamos tenido una reunión regional en términos de Patagonia, y por unanimidad dentro de la región habíamos decidido apoyar a otro compañero. Y en función de eso empezábamos a movernos hasta que desde otras provincias, por ahí hay que explicar un poco cómo funciona la dinámica del Consejo Federal, ¿no? Pero para responder rápido a lo que vos me preguntabas, empezaron a decir, bueno, no, la verdad que el CONICET está cambiando, hay que proponer desde la equidad de género, desde la equidad disciplinar, yo vengo de las ciencias sociales, humanas y sociales, soy una mujer relativamente joven, demuestro o he demostrado, digamos, cierto conocimiento de lo que tiene que ver con las políticas públicas de ciencia y tecnología. Bueno, una serie de factores que hicieron que a último momento el panorama era otro, digamos, ¿no? Y de hecho la propuesta a La Pampa la hacen las provincias del NOA, las 6 provincias, digamos, que integran uh-huh. la región del noroeste. Eso por un lado, en términos de sorpresa, la verdad que sí, absolutamente sorprendidos. Y después, lo que me preguntás respecto a cómo sigue, la verdad que tenemos que esperar la formalización de esta propuesta. La formalización es del Ejecutivo Nacional, entonces bueno, eso toma un tiempo. un decreto que incluso si en el día, hoy en la actualidad vos vas a mirar el directorio del CONICET como aparece en la web, vas a ver que acá abajo de cada director, que son 8 los lugares a los directorios, al directorio, aparece un decreto del Poder Ejecutivo. Y en realidad muchos preguntan si esto tiene que ver con irme a vivir a Buenos Aires y todas esas cosas. No, no, la claro. respuesta es no. Yo sigo con mi función, es una responsabilidad que uno tiene como carga pública, es absolutamente ad honorem, y lo que sí implica es tener la disponibilidad del tiempo y de las ganas, digamos, de asistir cada vez que somos convocados a Buenos Aires, sea de manera presencial o virtual, porque obviamente implica todo un ejercicio de diálogo y de consensos con los otros integrantes del directorio, ¿no? Por otro lado, es para el CONICET un tiempo de, no voy a decir florecimiento, porque encima en la situación de crisis que está todo hoy, sí, tampoco es una palabra que pueda utilizarse, pero sí que viene de un periodo bastante oscuro y empezaba a haber alguna luz, digamos, por lo menos en cuanto a la jerarquización del Estado, un presidente que definió a su gobierno como un gobierno de científicos. Hay una mirada diferente de lo que fue el proceso anterior, ¿verdad? Sin duda, sin duda. La verdad que nada tiene de bueno este contexto de pandemia, pero si algo tiene de bueno es precisamente lo que vos decís, ¿no? De hacer visible la necesidad de tener ministerios como el de Salud y el de Ciencia y Tecnología en conservando sus rangos ministeriales, por múltiples motivos. No solo, digamos, por lo que se ha hecho visible ahora en este contexto, sino porque si uno mira incluso el mapa de dónde están los organismos de ciencia y tecnología en las diferentes jurisdicciones de la Argentina, hay algunos que están asociados a producción, otros están asociados a educación. De lo que habla todo esto es de la transversalidad de las ciencias y las tecnologías, y en plural lo digo, porque hay toda una concepción ideológica de la ciencia en singular y con mayúscula, y en parte también tiene que ver con esto que vos mencionabas. Dentro del CONICET, el tema de la rejerarquización y demás, también creo que hay una decisión sostenida, por lo menos por lo que hemos compartido con el ministro Salvareza, incluso de manera personal, y con Ana Franchi, la actual presidenta del CONICET, de tratar como de poner en valor nuevamente el rol de lo que es el organismo científico-tecnológico, donde se hace la carrera básicamente de investigadores y de investigadoras. Y esto tiene que ver incluso con tratar de reparar algunas cuestiones históricas, ¿no? De pensar por qué surge en el momento en que surge el CONICET, qué modelo de país había, cómo encajaba ese modelo de país en el contexto internacional, qué se le pedía a las ciencias y a las tecnologías en ese momento, y todo eso llevado a los contextos y las dinámicas actuales del mundo, cómo se resignifican. Y por eso también parte de los argumentos que te daba de por qué intenta haber un cambio, ¿no? La cuestión del género, el CONICET siempre ha sido un espacio, no solo el directorio, básicamente con una predominancia masculina, con una casi hegemonía de las ciencias exactas y naturales, y eso también está intentando modificarse, ¿no? Y es parte de este cambio incluso hasta cultural que el sistema de ciencia y tecnología nacional requiere, ¿no? Muy bien. Luz Lardone, agradecemos el contacto y que nos permitas también ayudarnos a poner estos temas en agenda, y por supuesto que si querés agregar algo más, te escuchamos. Sí, me gustaría por último agradecerles por el espacio. La verdad que a veces no son temas como muy fáciles para abordar y detallar, porque tenemos como la tendencia de decir que son complejos, y entonces si son complejos son difíciles, y no es así, ¿no? Si son complejos hay que abordarlos y no evitarlos, justamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y lo último, destacar de nuevo que en la provincia de La Pampa se está haciendo todo un trabajo que tiene que ver desde el área donde me toca, y creo que por ahí ese es el reconocimiento, de tratar de fortalecer todo lo que es lo primario, no abandonarlo. No, La Pampa ha sido y es una provincia productora de alimentos, pero también intentamos que sea una provincia productora de conocimientos, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir que está bueno que nos pensemos, que pensar es una actividad, es acción, y luego esa acción pasa a ser, cuando se transforma en otro tipo de hechos, es una acción política transformadora. Entonces, no es menor que esto esté sucediendo, creo que es el reconocimiento a un trabajo que se hace desde el Poder Ejecutivo Provincial y que se viene haciendo, y que lo único que hace es empezar a hacer visible parte de esos procesos que por supuesto implican tiempo, ¿no? Gracias de vuelta. No, gracias a vos, Juan Pablo, saludos a la audiencia. Luz Lardone, flamante, que es una palabra que a nuestro operador no le gusta, pero es flamante directora del CONICET.